Ay, qué bueno que recuerden este aniversario, porque en realidad les cuento que el aniversario en rigor fue, porque la carrera se funda en 1985, y esto sucedió el año pasado, ¿no? 35 años es un número redondo, pero tampoco tan redondo como decís, bueno, 30, 40, 25, es como esos números, pero más allá de la particularidad del número, lo que nos pasó fue pandemia, entonces... Entre aislamiento, pandemia, la verdad que fue muy, muy difícil detenerse a celebrar. Gran parte del trabajo que realizamos fundamentalmente el año pasado y que seguimos realizando está orientado, ha estado y sigue orientado a poder darle forma a una forma de presencia de la carrera, de la facultad, de la universidad, aún a pesar de la distancia, del aislamiento, aún a pesar de la pandemia. Entonces, ¿qué genera? Bueno, para mí es una gran responsabilidad. En primer lugar, me gustaría señalar que asumo este rol como mujer, como feminista también. Hacía 20 años que no había una directora mujer en la carrera. Digamos, la última había sido Margarita Graciano, que falleció demasiado pronto. Y bueno, a mí me tocó asumir como directora el 1 de abril del año pasado, 10 días después de iniciada la suspensión de actividades en todo el país por la pandemia, digamos. Una gran responsabilidad, digamos, no solo porque la carrera es una carrera que cumple una misión formativa, una misión en términos de producción de conocimiento, una misión en términos de investigación, sino también porque creo que la carrera también es una actora política que pretende incidir o que está profundamente comprometida con los procesos de democratización de las comunicaciones, de la cultura y del conjunto de nuestra sociedad. Es decir, encaramos esta tarea formativa, esta tarea de investigación, de producir y multiplicar conocimiento también, desde ese compromiso y desde ese rol, que creo yo es una especie de continuidad, hablando de esto, del aniversario de la Fundación, entre el origen de nuestra carrera y nuestros días, digamos, ¿no? Que si algo ha caracterizado históricamente a las distintas gestiones y también al conjunto de nuestra comunidad, es este fuerte compromiso con una comunicación, con una cultura y con una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa.